abrió mi boca, que me dio toda mi piel. Tengo dos piernas para recorrer el mundo por los mares más profundos para llegar a tengo mi espalda y también mi corazón. Tengo dos manos para recorrer tus muslos, tus colinas, tu cintura, para tocarte la piel. Sin parar.